En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos nuestro tiempo dedicado a las personas y las empresas aquí en Capital Radio, en la radio con vosotros, con todos ustedes. Muchas gracias. Así empezamos nuestro comentario de esta semana, en agradecimiento especial a la tercera edición de la Feria de Empleo en la Era Digital, que ha premiado al Foro de Recursos Humanos hace unos días, su larga trayectoria como uno de los medios impulsores en la difusión de contenidos de recursos humanos, gracias a Roberto Menéndez y todo su equipo en esta destacada Feria de Empleo en la Era Digital, que está acercando a muchas personas al mercado laboral y propiciando un encuentro práctico entre empresas y candidatos. El Foro de Recursos Humanos lleva camino de 14 años, muy cercanos, por cierto, al empleo y a las empresas. La empleabilidad será uno de los puntos fuertes también que están pidiendo todos los seguidores para 2017 en todos los contenidos, y esta sería pues uno de los aspectos que nos precisamente animan mucho a seguir creando nuevas secciones en el Foro de Recursos Humanos. Y qué mejor que hablar de empleo y de empleabilidad. Creemos que las oportunidades de empleo deben transmitirse de forma explícita y estar muy visibles, tanto en las empresas mirando hacia adentro y de forma pues especial también buscar la promoción como las que proceden de otras fuentes. El mercado de la empleabilidad necesita moverse y las universidades juegan un papel importante. Se trata de un proceso en el que se debe preparar bien al candidato antes de enfrentarlo al mercado laboral en todas las fases destacadas de un proceso de selección. Tanto en el conocimiento como en el desarrollo de la actitud ante un puesto de trabajo, que es lo más valorado, no hay que olvidarlo, por nuestras organizaciones. Y los responsables de recursos humanos de nuestras organizaciones son sensibles a la empleabilidad, ya que ante el cambio generacional que se está produciendo, nos lo contaban hace unas semanas algunos grandes directores de recursos humanos de compañías del IBEX 35, bueno, ese cambio generacional que se está produciendo en nuestras organizaciones va a necesitar recambios en algunas empresas urgentes, recambios bien preparados y ante un proceso de adaptación cultural rápido de empresa y candidatos, de los dos, ¿eh? ¿Cuántas cosas por ver en este terreno laboral ante un escenario de oportunidades para los mejores? Y ahí la formación juega un papel importante. Hemos tenido esta mañana una charla muy interesante con el director de Recursos Humanos de John Deere, con Elena Jiménez de Speax, con Carolina de Avis de Engie y Carolina Ubis de Engie. Y precisamente José Ramón Ping, el profesor del IES, nos hablaba, le pedía yo una definición de la formación, ¿no? Me ha gustado mucho, ¿eh? Experiencia de reflexión en acción. Experiencia de reflexión en acción. Eso debe ser la formación, se tiene que digerir y ser mediata, no inmediata, sino mediata una vez se conoce realmente. La formación como comunicación, como storytelling, como historia de personas en las negociaciones y negocio, exprimiendo, nos han dicho esta mañana en el IES, a formación, los mejores que pueden precisamente exprimir a formación es el propio negocio. Conclusiones interesantes que luego en la tertulia podemos comentar. Hoy la tertulia va de empleo con invitados, personas que se van acercando ya a este Foro de Recursos Humanos, cuyo cronómetro ponemos en hora. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Pues vamos a comenzar a las 12 y cuarto, las 11 y cuarto de las Islas Canarias, en conexión creo que está con nosotros el director de Recursos Humanos del Sur de Europa y Latinoamérica de Rentokil, don Jesús Torres, que creo que lo tengo en línea. Don Jesús, encantado de saludarle, muy buenos días. Hola, buenos días, Frank, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. El próximo día 28 en el Club Financiero Génova, la Asociación TIN, Talento y Empresa Andaluza en Madrid, cuya junta directiva está Jesús Torres, y moderará el propio Jesús con más directores de recursos humanos, con hombres y mujeres de empresa. No, Jesús, una interesantísima charla que va a versar sobre qué, para contarle a nuestros oyentes, Jesús. Pues sí, Frank, efectivamente el día 28 tenemos un acto en el marco de los que queremos seguir organizando en esta asociación recientemente creada y que con gran impulso estamos motivando a la gente, a los andaluces que residen en Madrid a crear un foro de reunión donde podamos cambiar nuestras impresiones y tener una forma de contacto de gente que andaluza que trabaja en Madrid y que tiene cargos de responsabilidad en sus empresas. Uh-huh. Mira, el lunes la sesión va a ir básicamente, lo hemos querido enfocar sobre un tema de actualidad, porque creemos que es interesante no solo desde el punto de vista de los recursos humanos, sino desde el punto de vista de gestión de la propia empresa. Al final, la transformación digital, todo lo que es innovación, son los asuntos que cualquier directivo tiene hoy encima de la mesa y que tiene que ir gestionando y tratando con sus equipos día a día, tanto desde el punto de vista de los recursos humanos como sistemas, la parte financiera, por supuesto el área comercial, toda la área de administración. Con lo cual, queremos dar una visión multidisciplinar sobre lo que está impactando y cómo gestionar todo lo que transformación digital e innovación supone en el mundo de la empresa. Uh-huh. Y van a estar, creo que tienes la lista de personas que van a intervenir, entre ellos algún colega tuyo, ¿no, Jesús? Sí, hay algún colega mío, pero no solo colegas míos. Uh-huh. Básicamente hay un CEO de una compañía de brokers de seguros aquí en España, Jauden Ibérica. Está gente que son proveedores de servicios, pero que también tienen toda una importancia vital en lo que es la gestión de personas en las compañías, como es Manpower. En definitiva, queremos dar una visión multidisciplinar, no solo desde el punto de vista de los recursos humanos. Uh-huh. Creo que va a estar también Juan Riquelme, el director regional de Recursos Juan Humanos Riquelme, de Europa, efectivamente, ¿no? Efectivamente, exacto. Juan Riquelme, que nos va a dar una visión muy muy exhaustiva de un sector, cuál es el de, toda la parte de atención de SACS y servicios de atención al cliente, donde toda la parte de TICS es fundamental. Esa conectividad en servicios que están externalizadas nuestras empresas adquiere una importancia vital y ellos mismos son gestores de gente que están convirtiendo en analfabetos digitales, los están convirtiendo en expertos digitales. Y esto es uh-huh. una parte muy importante que creo que nos va a dar una visión muy rica en este sentido. Sí, va a estar también Susana Guitar, responsable regional de MSD, Natalia Guardiola, desde Firma Natalia que viene de Manpower, efectivamente. Al final lo que queríamos era no dar solo una visión de recursos humanos. Evidentemente, yo como director de recursos humanos, a mí me preocupa y gestiono todos los días en mi compañía a todo lo que es el avance digital con mis compañeros de sistemas financieros por la importancia de las inversiones que se tienen que hacer, etcétera, pero queríamos también dar una visión multifuncional, es decir, que desde todos los puntos de vista de la gestión de las empresas seamos capaces de gestionar y avanzar en este complicado mundo uh-huh. en el que estamos ya inmersos, es decir, esto no es ya una cuestión que nos va a venir, no, es que hoy en día la forma de hablar y de gestionar en las compañías y en el mundo actual ha cambiado y uh-huh. tenemos que ser conscientes de ello y ser capaces de ver cómo adaptamos nuestras organizaciones a esa realidad cambiante. Innovación y talento, claves para la competitividad en la era digital, el próximo lunes 28, ya que te tengo, don Jesús, ¿cómo van los recursos humanos por Rentokil? Bien, aquí estamos. La verdad que muy bien. ¿En qué estáis? ¿En qué estáis? España. España. Sí, tú sabes, yo gestiono Sur de Europa y Latinoamérica. Sí. Son dos realidades completamente diferentes, de un mundo que viene de la crisis que hemos sufrido 7-8 años, parece que empezamos a ver la luz al final del túnel. Este año la compañía crece, y la compañía crece en beneficio y crece en facturación, pero la verdad que lo que sí estamos denotando es que no hemos recuperado ni los niveles salariales ni los niveles, digamos, de margen económico que había antes de la crisis. Eso va a costar conseguirlo. Yo creo que estamos en una realidad diferente, que la crisis nos ha puesto en otro plano. Y en ese sentido estamos trabajando con nuestra gente para que, sin perder esa capacidad adquisitiva, sigan siendo gente comprometida, gente con enganche y con implicación en la compañía, y que al final los resultados de la compañía se deba pues al trabajo de la gente. Latinoamérica es otro mundo. Países como Brasil, que han sufrido y están sufriendo una crisis bastante profunda, pues a pesar de que la compañía crece, pues al final el tipo de cambio nos perjudica. Y en otros países, en cambio, la actividad es emergente y es brutalmente acelerada, con lo cual yo creo que tenemos también diferentes realidades en Latinoamérica, pero en general un mercado muy dinámico. Es lo que sí nos está denotando nuestra presencia en aquellos países. Bueno, pues te escucharemos, ahí estaremos también, todos los hombres y mujeres TIN, innovación y talento, claves para la competitividad en la era digital, el próximo 28, con directores de recursos humanos también, como Juan Riquelme, con Jesús Torres, con una visión, Jesús, muy muy internacional, y uno de los directivos de recursos humanos en nuestro país que, bueno, tiene una mayor amplitud de miras en cuanto a los recursos humanos. Lo digo por tu experiencia latinoamericana, del sur de Europa, que al final es un contraste muy interesante. Claro, yo cuando propusimos este tema, sobre todo, Frank, y con esto si quieres terminamos, ¿sí? Como tú quieras, por supuesto, encantado de estar con vosotros, pero básicamente lo que pensamos fue, bueno, lo digital supone globalidad. Globalidad significa ser capaces de ver el mundo de otra manera, y eso se transfiere a todos los polos de la empresa, a todos los niveles, y tenemos que ser capaces de poner a nuestra gente en la onda de lo que hoy en día es una realidad y es lo que está demandando no solo las nuevas generaciones, ¿no? Sí, recuerdo que el otro día tuve la oportunidad de ver un informe donde se decía qué porcentaje de personas por rango de edad eran digitales ya, o sea, utilizaban los canales digitales para comprar, vender, informarse, relacionarse. Es sorprendente ver que la banda que más crece es la de aquellas personas entre 50 y 70 años, que crece más de un 70% el número de digitales. Fíjate. Año tras año, con lo cual quiere decir que lo digital no significa solo gente joven, significa una realidad que ya afecta a todos los niveles de nuestra sociedad. Muy bien, Jesús, muchísimas gracias al director de Recursos Humanos del Sur de Europa y Latinoamérica, de Rentoquil, en un acto el 28 en el de TIN, de Talento y Empresa Andaluz en Madrid. Por supuesto, sí, Fran, me gustaría puntualizar. Adelante. Esto lo organiza la recientemente creada y con muchísima ilusión, y la verdad que es un gran impacto dentro de lo que es la ciudad de la Comunidad de Madrid, la Asociación Talento y Empresa Andaluz en Madrid. Eso es. Pero esto es un acto de andaluces para el mundo, es decir, no limitamos la entrada a ser andaluz, basta con sentirse andaluz. Es decir, lo que queremos es ser capaces de llevar el talento y el compromiso de los andaluces por el mundo, y como tal, por supuesto, cualquier persona está invitada a asistir a este acto, que será en el Club Financiero Génova a las 7 de la tarde del día 28. Don Jesús, me alegra mucho saludarte. Muchas gracias. Muy buenos días. Frank, gracias a ti. Un abrazo. Saludos a todos los hombres y mujeres de Rentoquil que están trabajando en estos momentos. Por cierto, hablando de recursos humanos, gracias. Gracias, Jesús. Hablando de recursos humanos, déjenme que salude a esta hora de la mañana, por lo menos para darle la enhorabuena y la bienvenida, a Juan Pablo Borregón, que es el nuevo presidente nacional de AEDIPE. Creo que lo tenemos en línea, en directo con el foro. Don Juan Pablo, encantado de saludarle. Muy buenos días. Igualmente, Fran. Muchísimas gracias, y enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué objetivos tienes encima de la mesa para la EDIPE de los próximos años? Bueno, pues sustancialmente el recuperar un poco la esencia de lo que fue su espíritu fundacional, que es que efectivamente seamos una asociación verdaderamente representativa de la función de recursos humanos, con vocación de efectivamente tener un impacto y una notoriedad mediática a la hora de tener interlocución con el resto de agentes sociales y económicos, Y bueno, ser capaces precisamente de llegar a un montón de colectivos que trabajan en la función de recursos humanos que por hoy no estamos capaces de llegar. Decía Jesús Torres, director de recursos humanos de Dentoquí, la innovación, lo digital, bueno, ya hablar de esto hablamos yo creo que muchas veces demasiado, pero esto ya ni es futuro, esto ya es pasado, ¿no?, para los directores de recursos humanos, porque sí. Tendemos a hablar mucho, insisto, pero es pues una cosa que ya tenemos que aprender en el mejor sentido de la palabra. Sí, precisamente pues tenemos que empezar a habituarnos a trabajar en otros modelos organizativos distintos de los clásicos jerarquizados, porque cada vez pues la economía colaborativa es más importante, cada vez vamos a tener grupos más diversos generacionalmente y culturalmente, y bueno, pues efectivamente desde Recursos Humanos tenemos que ser capaces un poco de encontrar el cauce, poder hacer que toda la gente trabaje orientada hacia el negocio de la empresa, ¿no? El presidente nacional y presidente también de la Comunidad Valenciana, si no me equivoco, ¿no?, de AEDIPE, ¿qué análisis hace de, al que mandamos un saludo a Roberto Luna, del presidente saliente y de todo su trabajo en los últimos años, Juan Pablo? Por supuesto, claro. Ha sido una persona clave en un poco en la modernización de la asociación. Y bueno, pues eso, decidió un poco orientarse más a su trabajo en la universidad y a su dedicación a escribir, y bueno, pues decidió darme el relevo del testigo en esta responsabilidad. Por cierto, me dicen que se pone en marcha también AEDIPE Mallorca, ¿no? Corrígeme. Sí, llevamos presente un poco tutelando el proceso desde AEDIPE Comunidad Valenciana por cercanía. Y bueno, pues digamos que han sido capaces de articular ahí un proyecto, un agrupamiento de muchos profesionales que llevan muchos años trabajando en la función, y lo lógico es pues que tuvieran una estructura organizativa propia, y efectivamente en la reunión del pasado 15 de noviembre se aprobó su constitución como tal de AEDIPE Balear. Dos últimas cuestiones muy rápidas. Este movimiento asociacionista que está habiendo en el entorno del mundo de los recursos humanos, vosotros sois los decanos, pero están surgiendo muchísimas asociaciones con las cuales tenemos una relación estupenda con todas. ¿Dónde va a estar el valor diferencial de AEDIPE? Te lo pregunto a ti porque eres de AEDIPE. Bueno, yo creo que nosotros no somos incompatibles con otras realidades asociativas, pero lo que nos distingue es precisamente nuestra entidad sin ánimo de lucro, y bueno, pues nuestra vocación es un poco hacer las veces de colegio profesional de la función. Entendemos que somos el paraguas en el que tiene que caber un montón de realidades asociativas distintas, pero que pueden realmente trabajar dentro de AEDIPE, porque yo creo que solamente uniendo todas las funciones como realmente podemos tener esa capacidad mediática y esa influencia social que por separado no podemos tener, ¿no? Muy bien, Juan Pablo, como director de Recursos Humanos, háblame un poco de tu empresa brevemente, de FOL, ¿no?, de servicios, emergencias, rescates, bueno, sí, para mí desconocida. Es una multinacional danesa que, bueno, en España tiene dos empresas, una es la mía, FAL SCI, y otra es FAL VL, y la mía lo que gestiona principalmente son brigadas de bomberos en sectores industriales especializados, centrales nucleares, empresas petroquímicas, puertos y aeropuertos. Y bueno, pues es un mundo ciertamente complejo y específico, y bueno, pues a eso nos dedicamos. Y te iba a decir peligroso, digo, en el mejor de los sentidos, ¿eh? Bueno, precisamente lo que trabajamos es para que la emergencia sea la anécdota, ¿no? O sea, también un mantenimiento de los sistemas contra incendios, ese es el trabajo habitual, y la emergencia justo antes solo anecdótica. Muy bien, pues querido Juan Pablo, enhorabuena, bienvenido como presidente nacional y a la disposición de AEDIPE como en estos últimos 14 años. Muchísimas gracias, Juan Pablo Borrejo, nuevo director nacional de AEDIPE y presidente de AEDIPE de la Comunidad Valenciana. Gracias, Juan Pablo. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.

alinear a toda la organización hacia un objetivo compartido, esa capacidad de ilusionar y de motivar, y en tercer lugar, alrededor de un objetivo compartido con una serie de valores y una serie de principios claves, son cuestiones indelegables del primer ejecutivo, del líder de una compañía. Bueno, tuvisteis muchísimo éxito, más de 500 CEOs responsables, estaba por allí María Garaña, Daniel Carreño, estaba Marcelino Oreja, Antonio Núñez, bueno, como socio también de Parangon Partners, tiene una visión también de cómo se está moviendo el mercado, las oportunidades de directivos. ¿Cuál es tu percepción, Antonio? Pues mira, la percepción es muy positiva, el mercado se está moviendo, desde hace 12, 15 meses hay mucha más alegría en el mercado y nosotros lo notamos en nuestro día a día. Nosotros desde Parangon Partners solamente hacemos posiciones de comités de dirección y consejo de administración, y lo que nos está pidiendo el mercado, las empresas en este momento nos están pidiendo lo que aparece en el libro, porque cuando nos piden un alto directivo, nos piden personas con capacidad de liderazgo, con capacidad de visión estratégica, con capacidad también, con actitud, que es muy importante, positiva, y con actitud de motivar a sus equipos, y por último, muy orientados a resultados. Un libro que está basado en experiencias publicadas en 5 días también, bueno, con directivos de Microsoft, General Electric, Siemens, Correos, Indra, Cintra, bueno, yo creo que las más importantes. Y luego es un decálogo, que podría ser un decálogo de cabecera para el perfecto CEO. Qué difícil es ser un perfecto CEO, ¿no, Antonio? Sí, yo creo que no existe el perfecto CEO, pero si tuviéramos que definir qué es lo que resume a estos líderes, yo te diría, Frank, que es el líder equilibrado. Es muy importante tener resultados, tener una visión a largo plazo. No existe el líder perfecto, no existe el CEO perfecto, pero sí existe el CEO, el líder equilibrado. Yo creo que con esto se podría resumir lo que define el libro como un buen líder. Oye, dime una cosa, todo lo que te han contado estos directores generales, permítanme la expresión, ¿se aprende en las universidades o hay que vivirlo? Yo creo que se nace siendo un líder, pero también en las universidades, en las escuelas de negocio y sobre todo mucho en la vida, luego se puede desarrollar todas estas habilidades y todas estas competencias directivas. O sea, el líder creo que nace, pero también se hace. Bueno, ¿y cómo va el libro, Antonio? El libro va muy bien, está gustando mucho y sobre todo está aportando pues una visión que en otros países existe, que es este tipo de libros basados en entrevistas y en reflexiones de cientos de directivos, que aquí en España había pues una cierta laguna en este tipo de libros de management, y está gustando mucho y eso es para mí lo más importante. Disfrutaste, me imagino, ¿no? El día de la presentación, donde bueno, uno está con profesionales pero también está rodeado de amigos, ¿no? Sin duda, disfruté muchísimo, fue un acto muy entrañable, pude estar allí con mi enano de 10 meses, con Antonio Junior, y bueno, pues para mí fue un momento muy especial en un entorno como la Fundación Rafael del Pino, en la que pues tengo un gran cariño, porque ellos fueron los que me ayudaron a ir a Estados Unidos a hacer el máster en Estados Unidos, en Harvard, y luego los que han apoyado también pues el programa de liderazgo para la gestión pública del IES, que tuve durante 10 años el honor de dirigir en esa casa. Bueno, y en el Palacio de la Moncloa, que también estuviste, ¿eh? Sin duda, había también algunos compañeros y amigos de mi época de Moncloa, del gabinete del presidente, y fue pues, como tú has dicho, un momento muy entrañable, muy especial, y pues tuvo esa magia de tener a 500 directivos pues acompañándome en esta labor de reflexión y sobre todo de apuesta por el liderazgo privado y liderazgo público, que creo que es muy importante en nuestro país en este momento. Y un titular, quizás nos podíamos quedar, y corrígeme, las empresas que, bueno, no solo buscan gente buena, sino buena gente, ¿no? Exacto, yo creo que tú lo has dicho perfectamente y creo que define muy bien ese líder profesional, pero también ese líder con valores que defiendo en el libro. Que es posible, por cierto. Antonio, muchas gracias por dejarnos este libro encima de la mesa con tu participación y muchísimas gracias, muchos éxitos. Un placer, Fran, y hasta pronto. Gracias. Hablaremos más detenidamente otro día con directivos, también con Antonio Núñez. Pero ¿qué nos deja hoy Susana Cabrero? Su reflexión. Susana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Hoy mi reflexión está dedicada al talento, un tema clave para el Foro de Recursos Humanos. El entorno es determinante en cómo aprendemos y lo que aprendemos. La calidad o no de lo aprendido conforma nuestros recuerdos y es a partir de ellos que tomamos decisiones y conducimos nuestro comportamiento. Si deseas desarrollar y descubrir el talento en tus colaboradores, crea un contexto favorecedor al desarrollo de valores y actitudes. Gracias, Susana, por estar con nosotros con esa reflexión final. Tiempo final y cronómetro ya en hora, ¿eh? En el Foro de los Recursos Humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. Gracias a todos, María, Elena, Johanna, muchísimas gracias por esa tertulia, muchos éxitos, gracias a todas las personas que han hecho posible el foro de hoy, y el próximo lunes muchos contenidos los que traemos de toda la semana. Hay mucha actividad y nosotros seleccionamos la mejor para todos ustedes. Que sean felices. El próximo lunes más Recursos Humanos aquí en Capital Radio.